La noticia sigue siendo positiva, ya llevamos 4 semanas, un mes completo de reducción. Llegamos al punto acme, al punto máximo de transmisión de esta quinta ola en la semana 27. En este momento estamos en la semana 32. La semana 27 fue al inicio de julio, del 3 al 9 de julio. Y lo que podemos ver en nuestra gráfica, en nuestra curva epidémica de agregación semanal, es este descenso que se ve en el extremo derecho de la gráfica, donde cada vez hay menos casos en cada una de las semanas. También estuvimos muy lejos de llegar a una situación difícil de ocupación hospitalaria. Llegamos solo hasta 16% de ocupación en camas generales y hasta 5% en el promedio nacional en camas con ventilador. Pero ya vemos también en las defunciones una tendencia progresiva a la reducción.